SIC Grupo Estratégico quiere informarte que si para el 31 de diciembre de 2019 superaste algunos de los siguientes montos: patrimonio bruto 154.215.000 pesos, ingresos brutos y consignaciones bancarias por 47.978.000 pesos, entre otros, SIC Grupo Estratégico quiere asesorarte y brindarte toda la información, porque como persona natural debes declarar. Llama ahora y recibe mejor asesoría al 300-337-1926 o 350-204-5732. Síguenos también en todas las redes sociales como SIC Grupo Estratégico. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Estás escuchando Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. Quédate en casa con nosotros. Tenemos las 9 de la mañana, 8 minutos. Por acá nos dicen Charlie, buenos días a todos los de Y Despiértese con Veracruz, a la mejor emisora de todas. Mi canción, por favor, Dr. Alban y Born in Africa. Born in Africa. The past is gone. Será Hello Africa. Tell me what you doing. Here it is. Going back to my room. Born in Africa. Cause I'm born in Africa. Born in Africa. Going back to my room. Born in Africa. Cause I'm born in Africa. Born in Africa. África, bueno, nacido en África, 9 de la mañana, 12 minutos, nacer en África. Era Dr. Alban a esta hora en Despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños uno de los grandes del tenis mundial, el señor Jimmy Connors. Nació el 2 de septiembre de 1952, exjugador norteamericano, entrenador actualmente. Fue número uno en la lista de la ATP entre 1974 y 1983. Todos top 10 durante 16 años. Entre el 73 y el 88 participó en Copa Davis en 1981 en los Estados Unidos, en el equipo de los Estados Unidos, en Grand Prix de tenis en el 77. Bueno, todos los torneos que ustedes se imaginan. Hoy está cumpliendo 68 años el gran Jimmy Connors. Bueno, y según entiendo, mi amiga Chepita ya está lista porque creo que estamos en hora de consultorio sentimental. Chepa, dos amigos de la casa también están de cumpleaños. Déjeme felicitarlos a esta hora. Federico Ardila, que fue nuestro editor de videos. Federico Ardila fue nuestro editor cuando estábamos en Veracruz y hacíamos programas de televisión, Federico Ardila. Y Diego Romero, de Teleantioquia, también trabajó en Teleantioquia. Un abrazo, nuestros mejores deseos, claro, por supuesto, a dos amigos. A Diego Romero y a Federico Ardila. Claro, Carlos Federico Ardila. Eso, el que se casó y tenía un cine de hielo. Por favor, sí. Chepita, sin comentarios, tenga la bondad. Vamos a entrar con nuestra sección. No, consultorio sentimental. Con la doctora Chepita Zosky Semenevich Muñoz Aguilar. Gracias. Remite Álvaro. Todavía me acuerdo el Game de rodillas. ¿Cómo? Álvaro Game de rodillas. Álvaro Game. Álvaro Game de rodillas. Álvaro Game de rodillas. Álvaro Game de rodillas. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol ni haya que sufrir. Como a canción española. Sí. Mi esposa ayer me dijo corto y le dije ¿qué? Y me dijo, solo quería recordárselo. Mi esposa me dijo, ¿por qué no nos casamos? Y le dije, mi amor, ya tenemos 30 años de vivir juntos. ¿Quién se va a casar con nosotros? Nadie. Hoy no voy a ir a trabajar como nos mandó el gobierno. Yo trabajo en una fábrica de dinamita y la verdad nos sentimos explotados. Mi esposa es muy celosa. Anoche me despertó a preguntarme quién es esa tal resona que no me abandona. La hija me dijo que casi hago morir de risa a mi suegra con un chiste. Hoy voy a intentar con otra vez y lo logro. Fui donde el doctor porque le tengo alergia al vino. Y me dijo el doctor, ¿a qué vino? Le pupina que me camine huevón. ¿Qué es ese término, Chepita? Es que ese chiste yo no me salió. ¿Ustedes saben por qué las abejas huelen tan bien? ¿Ustedes saben por qué las abejas huelen tan bien? Huelen bien. Porque viven en colonias. Va Jesús en moto, el chiste para acabar. Va Jesús en moto. Chiste. Y lo para Juan. Y le dice, Jesús, ¿para dónde va con tanto Juan? Pues voy a clases de natación. No ve que yo soy el equipo de clavados de Jerusalén. Nos saludan desde Envigado. Por acá nos están pidiendo tema de Queen, I Want to Break Free. Lo vamos a escuchar a las 9 de la mañana, 16 minutos. Ay, tan bello, Charlie, tan hermoso. Ay, yo tengo un chistecito. Ay, de pastuso, yo tengo otro pastuso. We'll be right back. A las 9 de la mañana, 20 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Mauro, estaba leyendo un poco más sobre la muerte del DJ Eric Morillo. ¿Y qué dice? Lamentablemente había una noticia que se presentó hace un mes. Fue arrestado por un caso de agresión sexual. Sí, sabía. No tenía idea, entonces me parece complicado. Vamos a ver, todavía no se determina cuál fue la causa de su muerte, pero bueno, una vaina. Bueno, hoy está de cumpleaños uno de los mejores actores colombianos de todos los tiempos. Se llama Gustavo Angarita. Me quito el sombrero, como dicen, ante la actuación de este bogotano que está cumpliendo 78 años. Algunas de las obras de televisión, en Rasputín, El Bazar de los Idiotas, Tuyo en mi Corazón, Caballo Viejo, El Alcalde, La Casa de los Dos Palmas, Brigada Central, La Potra Zaina, y hizo La Estrategia del Corazón. Muchas, Caracol. Calibre 35, Pena Máxima, Bolívar Soy Yo, una cantidad. No, ganó el premio Lidia Catalina por Hombres en el 2007, y La Casa de las Dos Palmas, mejor actor principal en 1991. Le dieron los premios de Venezuela a mejor actor. Está de cumpleaños. Gustavo Angarita, 78 años, ay, Chepa. Qué belleza. Muy buen actor. ¿Para qué? Un maestro. Muy buen actor. Sí. Ay. Charlie. Noticias del año 2050. No me digas. Así me gusta 9 de la mañana, 22 minutos, cuando la noticia se produce. Noticias. No. Noticias año 2050. ¿Hay alguna noticia de Jessy Paolo? Creo que sí. Noticias año 2050. Decreto 1174, expedido por el gobierno Duque, ganó en chance. Hoy 8.000 colombianos ganaron chance con el número de un decreto con el que el presidente Duque dejó sin trabajo a media Colombia en el año 2020. El número 1174 cayó por el chontico. Y con esa plata que le salieron más ricos que si se hubieran quedado esperando la jubilación. Otros números ganadores de la lotería fueron el 2020 y el 6969. Un par de números que lo juegan sobre todo el último en los moteles de Colombia. El gobierno espera con otros decretos salvar el país. Y que con la plata del préstamo de Avianca se puedan pagar deudas. Otra vez. Hoy dejó de llover en Medellín. Después de un aguacero que empezó el 2 de septiembre del 2020. Oiga, aló. Al aire. Sí, te oímos. Hoy se confirmó. Epa, te fuiste. Ya va a volver. Ave María, sin comentarios. Está hablando de un aguacero. Ay, me acordé de un chistecito de pastucitos. Ya llegué. Ahí está. Hoy dejó de llover en Medellín. Ya volviste. Hoy dejó de llover en Medellín. Después de un aguacero que empezó el 2 de septiembre del 2020. Hoy se confirmó que dejó de llover en esta ciudad llamada Venecia Colombiana. La gente que vive en esta ciudad, conformada por 678.989 buzos, y 767.564 hombres rana afirmaron que ahora que dejó de llover se guardarán las uves balsas y se cambiarán las flotas de taxilanchas y los buses de la ciudad del lago. Con el fin del aguacero se cerrarán esta semana negocios como el de las chicas acuáticas de fase 2 y las fosforosas submarinas de la Veracruz. ¡Ay, no la dejaron mercar! Hoy en la mañana fue vista Paola Jara por los lados de la plaza del Mercado de la América. El artista entró a la plaza y pidió un kilo de papa criolla, una libra de arroz, una runa yuca, un caldo de ricostilla, un tomate. Y cuando se dirigía hacia la carne, fue detenida. Pues las autoridades descubrieron que intentaba hacer un sudado. De inmediato, Jesse Uribe fue puesto en alerta. Y este llamó a Paola y le dijo que salió de urgencia a un concierto en Tuluá. Paola será investigada por almuerzamiento ilícito. Y mientras no compruebe a qué entró a mercar, estará presa. Paola, que está más buena que un día sin IVA, afirmó que ella solo quería comerse un muchacho. Cuando la noticia Chepa, ¿por qué no saltas, no sueltas a mi amiga Paola, por favor? ¿Qué te ha hecho? Un sudado. Que sufre, que chupe y que llore. Qué pecado que no le han puesto alerta a Jesse Uribe si hubiera muerto ahí. Paola, sabes que te aprecio y te quiero mucho. Qué pena pues con esta niña. Pero bueno, aquí está. Tema que pide Alexis Rojas, África, del grupo Toro. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a life to drag me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never did. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Muy bien, 9:31 a.m. Ahí teníamos al grupo Toro con la canción África. A propósito, hoy está de cumpleaños uno de sus integrantes, Steve Porcaro, el teclista de esta banda, hoy está de cumpleaños. Otro que está de cumpleaños es Cedric Haley, integrante del dúo Casey and Jojo. Escuchemos un pedacito de esta canción llamada All My Life, una de las mejores ex número uno de los Estados Unidos. Casey and Jojo, la canción sonaba así. Casey and Jojo, uno de sus integrantes, Cedric Haley, está de cumpleaños, nació en 1969, en una fecha como hoy. Charlie, ¿le digo otro que está de cumpleaños el día de hoy? ¿Quién? ¡Carlos el Pibe Valderrama! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! Nació en Santa Marta, el Pibe. El 2 de septiembre de 1961. Uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol de nuestro país. El volante 10, organizador. El que nos llevó a Italia en el 90. Estados Unidos en el 94. Francia en el 98. Incluido en la lista de la FIFA como uno de los 100 mejores jugadores de toda la historia, en el puesto 39. Uy. El Pibe Valderrama, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, está de todo bien para el Pibe Valderrama. Entonces, Mauricio Pérez, 9:33 a.m. Por aquí nos están pidiendo una canción del grupo Aerosmith, creo que la podemos escuchar. Dream On. ¿Cuál? Sí, Dream On de Aerosmith. Para niños. Ay, Dios. Ay, qué bueno. Será después de esta canción. Y yo vuelvo con más chistes y tú también. 38 minutos, ahí teníamos entonces el grupo Aerosmith y el tema Dream On. Sigue soñando. Hoy está de cumpleaños uno de los grandes del cine, el señor Keanu Reeves, está cumpliendo 56 años. Es un actor canadiense, ha aparecido en muchas películas, incluyendo Matrix, que fue que le dio un punto de realce a su carrera, pero entre otras películas hizo Punto de Quiebra con Patrick Swayze, Billy and Ted. Bueno, no, es que la cantidad de películas, la primera película que hizo fue en 1985, se llamó One Step Away, y hasta el 2022 tiene programada la de Matrix cuarta parte, pero su voz también se utilizó en Toy Story, hizo John Wick, la primera y la segunda parte. Bueno, una cantidad de buenas películas. Keanu Reeves está de cumpleaños el día de hoy. Ay, y él es muy querido. En Estados Unidos lo quieren mucho. Oiga, este es un actor que monta en el metro de Nueva York. Oiga, tapado. Ah, sí, playa, salía a la calle a caminar y a saludar a la gente. No le da pena. Camina por las calles normal. Sí, sí, sí. Le sale, presta plata a la gente. Le regala plata a la gente. Sí. Hace obras benéficas. Invita a desayunar a mucha gente. Sí, hace obras benéficas. Invita a almorzar. Él es un man muy especial, es un tipo que lo quieren mucho. Y él todas las mañanas va en el metro a trabajar. ¿Cómo le parece? Pudiendo tener carro, de bueno, todo. Vamos entonces, ¿qué tenías, Chepita, me dijiste? Tengo cuentos para ti, yo, Charlie. Usted lo pidió, así lo tiene. Ay, no, no. Ah, papá. Usted fue el que dijo, ahí le llegó. Keanu Reeves nació en Beirut, el que no en caldo, Líbano, pero canadiense naturalizado. ¡Cuento! Una cara pues así, ajá, sí, lo, sí. Una carajana, sí, sí. Por causa del sol. Y se le había dañado mucho. Y venía caminando por la playa cuando se encontró una bella mujer desnuda tirada en la arena. Y el niño de la carajana se quedó mirándola y le dijo: señora, ¿quiere que la cubra con arena? Y empezó a echarle arena y la mujer se puso furiosa. Y le dijo que si ella estaba en la playa desnuda, era porque quería que le cayeran las olas del mar y el sol sobre la piel. Y ella le dijo que esperaba que la quemara el sol. Y si se metía al mar y salía mojada, el sol quema más. Y ella se bronceaba más rápido. Sí. Y el señor que tenía la cara jada, le dijo que se le podía irritar la piel y se le podía echar una cremita. Y la mujer dejó que le recorriera el cuerpo con la crema. Y los dos se tiraron al sol la quemada. Moraleja. Si uno encuentra a una mujer en pelota en la playa y no se lo pide, es porque tiene una carajada. Mauro, quedó callado. Minuto de silencio. Casi no habla. No. Yo trabajo en la X en este momento. Pablo, usted es una cara mala. El cuerpo inflado y la cara jada. Y la cara jada. Yo me voy a trabajar en Radio Paisa más bien. Ay, no. Vaya, cae perfectamente. Vaya, con Gustavo. Chao, Chepa. Creo que va a tener que quemarme al sol. Me voy a quemarme al sol, Chepa. Váyase a cantar con Paola Jara más bien. Ay, no, voy a hacer un juego, ya vuelvo. No amerita comentario, aquí está una canción que nos piden de Johnny Hey Jazz. No va a ser un sudado. Don't say it's love. No digas que esto es amor. Ay, ay, caro. Chepa cantando a dúo con Paola Jara. Salud por él. esos momentos que me dio esa música, hombre, no entiendo. Su amiga Paola Jara. Es Chepa la que está poniendo música. Pero pues, pero no entiendo. Y es su amiga Paola Jara. Sí, pero déjenla tranquila. Chepa la que está poniendo la música. Deberíamos de buscarlo. Sí, ¿cómo no? Este dolor me está matando lentamente. Porque no puedo arrancarlo de mi mente. No, ya, Chepa, ya. Suelta Paloma Jara. Ya. No, Paloma Jara. Aquí está Johnny Hey Jazz, Don't Say It's Love. No digas que esto es amor. 9:44, despiértese con Veracruz. Buena canción. Sí, claro, claro que sí, pero... No digas. Sí, así bueno el grupo Johnny Hey Jazz. Hombre, me encuentro por aquí una frasecita en internet de Sara Morales, víctima de la FARC. Dice: Pastor Alape me puso a bailar con el mismo que me había violado y se pusieron a reír. Ay, ay, Dios mío. Bueno, hoy está de cumpleaños una hermosa del cine. Salma Hayek también está de cumpleaños. Nació en 1966, en una fecha como hoy, un 2 de septiembre. Hermosa ella, muy voluptuosa, muy linda, buena actriz. Salma Hayek está de cumpleaños. Bueno, para ella feliz cumpleaños, Mauricio Alberto Pérez, y para todos nuestros oyentes que hoy celebran un año más de vida. A ¡Ay, sabe quién estaría de cumpleaños, Carlos Alberto! ¡Don Ramón! ¡Ramón Valdés, hombre! Recordemos a Don Ramón, había nacido el 2 de septiembre de 1963. Ay, don Ramón. Don Ramón. Ay, perdón, es que yo creo que era el señor que viene a cobrar la renta. Pues no, soy su nueva vecina. ¿Se acuerda que vine la semana pasada buscando departamento? Sí, el de allá arriba, ¿verdad? Sí es. ¿Se quedó con él? Sí. Yo soy Gloria. Totalmente de acuerdo. No, no, no, quiero decir que me llamo Gloria. Oh. ¿Y usted? No, yo no. Digo, yo me llamo Ramón, pero de cariño me dicen Monchito. Monchito estaría de cumpleaños, hombre. Había nacido en 1923. Cuando se murió de familia, Ramón, de fam. ¿Qué? ¿Cuándo se murió don Ramón? ¿Qué? Cuando se murió don Ramón, la bruja del 71 se estuvo las 7 horas parada al lado del ataúd de don Ramón. Qué lindo. Porque ella era de los mejores amigos. Y ella le decía mi rorro. Así le decía rorro. Y se quedaron mucho los dos y fueron los mejores amigos en la vida. Y ella lloró mucho cuando se murió, porque se murió primero Ramón que la bruja del 71. ¿Sí? ¿Tengo chiste de pastuzos? No, la gente como quiere a don Ramón, hombre. ¿Ocho? Camisetas con la imagen de don Ramón. Claro. Y yo lo yo no le cuento también en el show, el 8. Contemos chistes de pastuzos. Ay, no, chistecitos de pastuzitos. Bueno, cuente pues una y yo cuento otro. Última minuto, última minuto. Pastuzo se suicida y por error mata a su hermano gemelo. Los pastuzos conversando. Y le dicen un pastor al otro: compré el libro Aprenda a hablar francés en 40 pasos. ¿Y cómo te fue? Pues hombre, ya caminé un kilómetro y nada que aprendo. Adiviné cómo hacen volar un avión en pasto. No, ¿cómo? ¿Cómo? Con dinamita. Ay, Dios. Es que, un pastor donde el médico es que desde Valencia, España. Doctor, vengo porque me tragué una cadena de oro de 100,000 pesos. ¿Y hace cuánto que la tragó? Hace 3 años. Y apenas aparece ahora. Sí, es que ahora necesito una platica. Desde Valencia, España, nos piden canción de Billy Ocean. Aquí está Caribbean Queen. Ayer se murieron 4 pastuchitos. Sí, 2 en un asesinato, ¿cómo? Y 2 en la reconstrucción del crimen. She's simply awesome. She dashed by me in painted on jeans, and all head turned 'cause she was the queen. Yeah.

7 minutos. Era Michael Jackson, They Don't Care About Us. Está de cumpleaños uno de los grandes de la música. Nació William Everett Preston, Billy Preston, músico norteamericano. Nació en Texas, Houston, el 2 de septiembre de 1946, ganador de varios premios Grammy. Pero mire, colaboró y estuvo participando en música de los Beatles, de los Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, Joe Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, Jackson 5, Jaguares, Quincy Jones, Richie Sambora, John Lennon y Red Hot Chili Peppers. Imagínese este señor, Carlos Alberto. No, la importancia de Billy Preston, conocido como el quinto Beatles. Escuchemos un pedacito de esta canción que fue uno de sus primeros éxitos. Se llamaba Nothing from Nothing. Uno de los fuertes, estuvo visitando Colombia también, se presentó en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, en concierto. Billy hace unos Preston días estaría incluso de Mauro lo presenté hoy en un conteo de las 12 máximas con el tema de que hizo al lado de Isairita, With You and Born Again. Bueno, en fin, With You, gran músico, ay, no me menciones esa canción, Carlos Alberto, eso me da en el fondo del corazón, With You and Born Again es muy bacana la canción. Bueno, él falleció en el 2006. Isairita. Sí, en el 2006 falleció a la edad de los 59 años. Compositor, productor grande de la música, Billy Preston. Y lamentablemente ya lo contaste, Mauro, se nos fue el 6 de junio del año 2006. Son las 10 de la mañana, 10 minutos. Ay, qué pecado, que está muy lindo. Chepa, ¿usted vio la película de regreso a la montaña? Brokeback Mountain. No me acuerdo. Ah, sí, sí, sí, sí. Que eran de los vaqueros que eran gay. Esa expresión yo no la voy a utilizar, pero era la relación de dos hombres, sí. Esa película la estrenaron en una fecha como hoy, el 2 de septiembre del 2005. Muy polémica, ganó muchos premios internacionales. No, no, no, no, la estrenaron en una fecha como hoy. Claro, yo la vi, y era por el que hacía el guasón que se murió. Ya murió el guasón. Sí, sí. Era la relación de dos hombres. Se llama Fijer. Le voy a averiguar quiénes eran. Carlos Alberto es el que debe saber. Vamos a traducirles a todos los oyentes, especialmente para ellos, la canción Mama, ¿qué será lo que quiere el negro? El africano. De África Men. Aquí está. La película se llamaba en español El secreto de la montaña. De la montaña. Heath Ledger. Heath Ledger es el que murió y fue el guasón. Ese era Heath Ledger. Heath Ledger. Heath Ledger. Dice. Leche. Del africano. ¡Muévela, Charlie! ¿Qué es eso? No, esa no es. Esa no es. Ese es otro negro. Ese es otro negro. Es otro negro. Es el negro del WhatsApp. ¿Usted está pidiendo qué canción va a traducir ahora? El africano. ¿Ah? El africano. Esa es de Lisandro Mesa. Mamá, ¿cómo es mamá? El del africano. O hasta Wilfrido Vargas también lo tiene. No, ya no es. Mamá, el negro está rabioso. Era de Calixto Ochoa. Decídelo a mi mamá. Esa es. Era de Calixto Ochoa. Calixto Ochoa. 7000 kilómetros. Con la guayabita. Y los palos de aguacate. Se le rompió. Muerto la risa. Father, the plan is very furry. He wants to talk with me and tell me for the baby. Chica, chica, la otra. Mother, I'm very quiet to sleeping. I'm moving foot and shoulders. I'm coming to discovery. El negro me destapa. La, la, la. Ahí va. Eso. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso, alto ahí. Mother wants to lie to the woman, baby. Para. Qué irrespeto, hombre. No, no. ¿Dónde dice eso? Eso no dice eso. No, no. Ahí está el africano. Ahí está Charlie para que aprenda. Póngala, ruela, ruela, tabo. Mamá, que se eso cantábamos cuando estábamos chiquitos. Ese era el coro que le damos a esa canción. Ustedes, qué pena. Para Charlie. Vamos a escuchar esta canción a nombre de Motogrúas Medellín. Pilas pues, entonces. Aquí está una canción que pide Vladimir Rock Luster. Aquí están los B-52. in a rock. But the rock loves shine. Rock star. Rock star. Medellín 300-600-2020. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y tenemos ya me preguntan que si todavía hay. Yo, Mauro. No, que me preguntan si todavía hay kits de Veracruz Estéreo. Pero por supuesto. Y que qué incluyen y que cómo. ¿A qué teléfono? Hombre, es muy bacano, la camiseta, la gorra, el tapabocas, tiene un micro perforado, calcomanía, placa de Veracruz. Solo tienen que marcar el 301-506-0144. 310, ahí 310. Mandan su mensaje, 310-506-0144. Charlie. Sí, e incluye hoy, se preparan porque está incluida ya una jarra cervecera marcada con Veracruz Estéreo y personalizada con su nombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Cervecera. Sí, señor. Jarra cervecera también. Yo creo que hace falta una foto. Claro que sí, ahorita les voy a pasar la foto. Un momentico, hagamos el recuento de todo lo que tiene el kit. Para los oyentes. Claro. ¿Qué tiene el kit? El kit tiene la gorra, tiene la calcomanía, tiene la camiseta, tiene el tapabocas, tiene el MUC, tiene el microperforado, tiene la placa y ahora incluye la jarra cervecera. Wow. Que viene personalizada, se la van a colocar con su nombre. ¡Ay, qué bonito! Oh, ¿qué? Ay. Ocho recordatorios de Veracruz Estéreo en el kit de Veracruz, hombre, a conseguirlo, a comprarlo rapidito para que no se agoten y que después, no, es que no me alcanzó, que yo no pude, que no. Ahora con jarra cervecera incorporada. Qué bueno. No. Sali, toma, está haciendo de frío, ¿sí o no? Está haciendo mucho frío, aunque ya está saliendo un poquito el sol. No, yo les digo para la gente que con este frío yo no me he bañado. Pero si se van a bañar ahora, porque nos vamos a bañar más tarde con agüita caliente, hay varios tipos de baños que podemos hacer. Entonces les voy a decir, a ver, ¿qué tipo de baño hay? Tener. Está, por ejemplo, el baño torero. Las orejas y ¿torero? El rabo. Sí, se bañan las orejas y el rabo. O el baño aviador. Es el mío. El aviador, solo las alas y el motor. ¿Y el motor? O el baño judío. El baño judío es... ¿Cuál? Solo el rabino y los días sábados. O el baño vegano. ¿Cuál? A los que no les gusta la carne. A los vegetarianos, el baño vegano. Solo la coliflor y el banano. O el baño matemático. ¿Cuál es? El baño matemático. Solo el pipí y la hipotenusa. O el baño maya. ¿Cuál es ese? ¿El baño qué? El baño maya. Todo lo que tenga raya. O el baño algebraico. Algebraico. El baño algebraico. Los ceros, la tangente y la secante. O el baño KFC, o sea, Kentucky Fried Chicken. O sea, chicken. Las alas y los muslos. El baño caligráfico. El ¿cuál baño es? Caligráfico es el palito y las bolas. El baño rectificador. Solo las llantas. Sí. Y por último, el baño María. Es el que me voy a hacer yo. Solo la cola. ¿Cuál y es? La agua fría. Vamos con más música, hombre, más bien. ¿Qué le pasó acá? ¿Qué le pasó acá a lo de Alberto? ¿Se ofendió alguna cosa del baño de él o qué? Charlie. Te fue a hacer el baño vegano, solo la coliflor y el banano. Ay, Dios. Charlie, ¿estaba bañando la coliflor y el banano qué? ¿Estaba qué, perdón? No, haciéndose el baño vegano, me, que con estos fríos, hombre. Él ya estaba haciendo el baño de Warner. Solo el túnel. ¿Cuál es el baño de Warner? Solo el túnel, perdón. El baño de Warner, solo el túnel y esta tarde. Suelten a Charlie, hombre. Nos piden a Ross Stewart con Young Harris. Si quieren, lo escuchamos. El baño vegano. El coliflor y el banano. Somehow, some way, it's Feel Free Tonight. Muy bien, era el señor Rod Stewart con el tema Young Turks. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Mauro, por aquí me enteré, no sé si ya viste en YouTube, que el Grupo Suramérica está haciendo un programa llamado Historias Cantadas, Contadas desde Casa. Ya pasó el primer capítulo y hoy se emite entonces el segundo capítulo a las 8:30 de la noche. La idea es ingresar entonces a ese link del Grupo Suramérica en YouTube y disfrutar Historias Cantadas, Contadas desde Casa. Muy bonita la iniciativa. Es muy bacano. Néstor Armando hizo el primer programa, conversando con ellos, los inicios. Bueno, muy bacano. Historias del Grupo Suramérica, 8:30 de la noche hoy en YouTube. Ve, hombre, déjeme felicitar también el cumpleaños, 50 años de vida de reportería, de cultura. A Néstor Armando Alzate, precisamente le hicieron un homenaje muy bonito al periodista. Tiene unos cuentos espectaculares, unas historias de Medellín, de toda para Colombia. Un abrazo y felicitaciones. 50 años de vida artística, profesional de Néstor Armando Alzate. Charlie, estaba viendo también que en una fecha como hoy se lanzaba el sexto álbum en estudio del grupo UB40. Se llamaba Bagaritim. Incluía esta canción. La canción era original de Cher y su esposo Bono, pero esta era una muy buena interpretación de Chrissy Hynde y el grupo UB40. Esa Chrissy Hynde de la que hablas es la vocalista del grupo Pretenders y efectivamente esta semana inclusive la canción, sí. Usted la pasó esta semana, Carlos Alberto, claro que sí. La pidió un oyente y obviamente pues tuvimos la oportunidad de recordar este buen clásico, I Got You Babe. Chepa, ¿estás ahí? Parece que se ha ido, pero nos pide sí, una muy buena sí, canción. Cuéntame, cariño. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Chepa, no, estaba recordando que en una fecha como hoy, contame. El 2 de septiembre de 1971, se estrenaba en Argentina una película. ¿Cuál? Con exteriores de Santiago de Chile, Valparaíso, ah, el mar, protagonizada por Erika Valer, Ricardo Bauleo y Silvana Rada. El protagonista, ¿sí?, de la película era Leonardo Fabio. La película, ay, Carlos Alberto y Chepa, era simplemente una rosa. Ah, o quizás simplemente le remate la rosa. No. Hoy corté una flor y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Sus alas que te pasaba. Corría. Cierta que toda la ciudad llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te. ¡Cántala, Charlie! Jugaba el viento con tu pelo. De niña y qué suerte. Mira de la vida. O quizás simplemente te regale una rosa. Te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor. Estrenaban la película. Llovía. Estrenando en Argentina, estrenando la película de Leonardo Fabio, uno de los chachos del momento, uno de los grandes Charlie, del cine y de la canción. Gustavo, vamos a... ¿Qué hubo? Dime. Chepa. ¿Por qué a Charlie? Ay, mejor, paisa. Hombre. Ayuda, sí, que mejor que yo fue Chepa, paisa. Pero bueno. Claro. Ahí va. ¿Aló? ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, ¿qué van a hacer? Vamos a ver si Charlie es paisa. Vamos a averiguar si Charlie. Y yo preparándome para presentar una muy ¿aló? Bonita canción, pero bueno. Sí, aquí ¿aló? Viene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué más, Mauro? ¿Con quién hablo? Con Chepa. Con Chepa. La de Veracruz. ¿Con quién hablo? Sí, ¿con quién hablo? ¿A quién necesita? A Mauro. A Mauro, Mauro, Mauro Pérez. Banco BBVA. El banco, eso, agencia externa. Se dice agencia externa. Que es cuando le está llevado ya el putas. Ya le llamamos. La llamamos para ampliarle su tarjeta de crédito. Tiene un cupo de 57 millones. No. Cuando usted está bien, lo llaman así. Pero cuando está llevado el putas, hay agencia externa. Ya está usted. Ya le están sacando los restos. Se nota que tiene experiencia. Pregúntale a Charlie si tiene la palanca de cambio del carro con un cucarrón cristalizado. Charlie, perdóname que si vos tenés el cucarrón cristalino. Ese que tienen en los buses para hacer el cambio. Charlie, usted no se acuerda en los buses, la palanca de cambio. Vamos a era saber con un cucarrón grandísimo. No, Mauro. No, vamos a mí no a me tocó eso, Mauro. Usted no tuvo el cucarrón cristalino. No. No, ¿qué tal? Vamos a saber si Charlie hoy es un paisa en el carro. A ver, en el carro Charlie tiene un dado colgado del espejo, en peluche. Charlie, ¿usted tiene el peluche? No. Colgado del espejo. Del carro hay un dado. No. Charlie, ¿usted no tiene el peluche colgado en el carro? Que Gustavo lo tenga. Ah, bueno, él no. Que Mauro lo tenga, no, muy bien, pues, pero. Y respeto los gustos de la gente, pero la verdad no. Usted tiene un perro de plástico en el carro que mueve la cabecita cuando frena. Así como está aburrido, como cada vez que uno brinca, sí. El carro, no, sí. El perro mueve la cabecita. Sí, cada vez que uno frena, el perro es que no. Charlie, ¿usted tiene el perro en el carro? No lo tengo. Esa no. La vía. ¿Tiene? Chepa, esa la vía. León, gato. Sí. Y perro. Y perro, sí. Cualquiera Charlie, de las usted, tres opciones. Charlie, usted cuando frena, se le prende una luz azul por debajo del neón al carro. Dios. No, insisto, yo no voy a respetar a nadie porque hay quien piensa que seguramente le gusta, que se ve bien, pero no, la verdad, para mí no. Bueno, Charlie. ¿A usted no le prende la luz por debajo, Charlie? No, no se me prende la luz por debajo. Mauro, te están llamando. ¿Ah? No. Ve, Mauro. Sí. Buenas. Hello. Mauricio Pérez. Paco, wea. Gracias, agencia externa. Agencia externa. O sea, ya voy, putas. Vea. Va a ser grosera, maleducada, que está siendo muy grosera. Y preguntarle a Charlie si tiene un aviso atrás del carro con forma de triángulo que dice, cuidado, buñuelo al volante. ¿Qué dice Chepa? Cuidado, ¿qué dice? Buñuelo al volante. Anda, pregúntale. Que Charlie, que tenés un rombito atrás, una plaquita en acrílico que dice buñuelo al volante. Pues como te ocurre, hombre, pero que la pregunta es necia. Pero Charlie, oiga. Uno no sabe. Bueno, Charlie, por pregúntale a Charlie Mauro si él dobla una arepa por la mitad y le mete mantequilla y una galleta, saltines. Ay, no me digas eso, Charlie. Sepa que me voy. El envuelve en papel aluminio. No. Ese Charlie, no es mi estilo. No tenés la arepa en papel aluminio. Amigo, o me lee tres quesos, por favor. Qué pena. Sí, exacto. Un buen desayuno, no me lee tres quesos, por ejemplo. Ay. Charlie, vos tenés en el carro una malla atrás que son como bolitas de madera para pasarle en la espalda. ¿Qué? Que si vos tenés las bolitas en la espalda. No. ¿No has comprado todavía para la silla del carro? No. Yo sé que vos tenés en el tuyo, Mauro, pero no. Yo no. Pero bonito, Charlie. Ay, Charlie, ¿y no te tenés en la casa el inodoro forrado en peluche? En peluche. Pero eso es muy bonito, el papel higiénico. Papel higiénico. El papel higiénico es un perro. Y uno lo levanta te así equivocaste y le saca un papel higiénico. No. Y el perro es todo triste, pero le saca un papel higiénico. No. Hoy conté una flor. Y llovía. Esperando a mi amor. Y llovía. Sursa la gente pasaba, corría. Por ese aguacero de ayer y llovía. Gracias por estar conectado con nosotros. Qué pena, pues, por lo que pasa acá. Cuando te conocí, cuando jugaba el viento con tu pelo, qué suerte, tu mirada y la mía. Tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Mamá, te plasman en tu furi. El negro se bueno, ¿qué pidieron? Te plasman en tu furi. Ante mi mamá y padre. Que pregunta que sí. Yo tengo el nombre de mi hija en el vidrio de atrás, así de grande en la parte de arriba. Hombre, no. No lo tenés. ¿No lo tenés? Sarita. No. El techo, el sunroom. Que no se para la cabeza así para mirar cuando va. No, y eso no es nada. La U escribe y dice hola. La de Charlie dice guayabitas al volante. Ay, uy. Tan bonito. Guayabitas al volante. Charlie. Uy, guayabitas rojas al volante. En el acelerador tenés una planta del pie que es metálica. Que es unos deditos ahí con una señal. Que es un piecito. No, te equivocaste. No. Con deditos y todo. Con deditos y todo, como un pie de un pigmeo para un acelerar. Eso es metálico. Y uno ahí, si me dejan, si permiten, a las 10:44 sí. Quisiera darle gusto al oyente que nos pide una muy buena canción con Randy Crawford, el tema Almas. Ay, sí, el señor tiene poco suerte. Carlos Alberto. Hágale. No te pongas así porque tenés la plantita del pie ahí en el cable. Porque ahora tiene unas chanclas que suenan cuando camina. Canción, y dándole gusto a los oyentes. Gracias. Que suenan Randy cuando camina. Crawford, 10 de la mañana, 44 minutos. Gracias, Chepa. Chao. She only smiles, he only tells her that she's the flowers, the wind and spring in all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. I'm sure he's king. Carlos Alberto me acaba de escribir por el interno. Carlos Alberto me acaba de escribir por el interno. ¿Qué dijo Charlie? Que él quiere otra canción de Leonardo Fabio que se llama Un barquito de papel. Que si le pongo Un barquito de papel. ¡Socórrelo! ¡Socórrelo! ¿Sabes qué? Los que me conocen saben que es una canción de esas. En todo momento. No, Charlie, usted puso el más que con eso ya salvo el día. Me verás en todo lugar, mi bien. Mira, Leonardo, si un barquito de papel está por naufragar. Él está por naufragar. Socórrelo. Corrígele el timón, mi amor. Charlie, corrígele el timón. Eso también soy yo. Recordarás, así era yo. Si ves a un pajarito en el invierno frío, protégelo. ¡Socórrelo! Estamos llegando al final del programa. Se acabó este programa. Felicitar a Jimmy Connors, Salma Hayek, Keanu Reeves, Lennox Lewis, boxeador, Carlos Sentido Valderrama, Gustavo Angarita, el actor, Steve Ocaro del grupo Toto, Andrio, Carlos Montoya Flores, que está de cumpleaños, al dueño del circo Solé de España, a todos los cumpleañeros que han pasado por nuestro programa, recordamos a don Ramón, que estaría de cumpleaños, a toda la lista de cumpleaños. Conteste que me está llamando. Aló. Mauro. Sí, sí, ¿con quién hablo? ¿Qué, con Chepa? ¿De Taco de Bea? Ah, ¿qué hubo? ¿Bien o no? Agencia externa. Decirle a Charlie si tiene en la billetera un billete de otro país. Charlie, perdóname, ¿tenés un billete de dólar? Billete venezolano. ¿Tiene una toalla con el dibujo del pato Donald? ¿Tiene el extranjero por ahí? ¿O tiene una toalla con el dibujo del pato Donald? Eso sí, me imagino que tiene la casa. Sí. El pato Donald, en una toalla. Sí. Yo tengo Batman, pues, en la toalla, pero. Dígale, Charlie. Pero Charlie es de los que deja la primera tajada del pan tajado. La deja ahí ahora. La primera tajada del pan tajado la bota. Para las almas, para las almas. Sí, o para las ánimas. Para las ánimas. Bueno, apuesto que tiene 4 cajas de leche lactosada de Justo y Bueno en el refrigerador. De Justo y Bueno. Ah, papá. Yo lo conozco. Tiene 4 bolsas de lactosada. ¡Ay! Apuesto que nos conocemos mucho. Agradeciendo a los oyentes, ofreciéndoles disculpas por ciertas cosas. Y obviamente invitándolos para que se queden aquí, porque ya viene Vicky True, ya viene Vicky True precisamente con clásicos supersónicos. Tal vez sea yo. Me dieron la otra vez que soy yo. Sepa, recordará. Usted tiene la tosada en la nevera de la casa. Claro. Si uno quiere la entera de Pro Leche. Oiga, este, ¿quiere leche de 2000 o 2000? ¿Quiere peor de 2000 o 2500? Fíjalo. Aquí alguien escribe y vos dice: hola, genial el programa. Chepita hoy está como disparada, la verdad está como drogada. ¡Ay! ¡Tan la drogada! Eso dicen por acá, no lo sé, por algo será. No, ese está perdido. Bananarama con I heard a rumor. Escuché un rumor. Mapa perfecto de algo extraño. Mi muy querida Chepita. Para todos una feliz. Chao, mi amor. Mañana está trabada, está trabada. Guandolo. Tengo guandolo. Chao. Tal vez. Chao. El momento seguro. Car Security te da la hora. Con muchísimo gusto, 10:55 vienen clásicos supersónicos. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora, 312-260-6900. Car Security. La radio FM.

Un viaje al pasado desde los ochentas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos y todas los que en este momento sintonizan 93.5. Esa es nuestra frecuencia, pero también saben que nos pueden conseguir en nuestras plataformas. Hoy les voy a hacer una muy buena combinación de clásicos supersónicos con datos importantes. Les estaré contando a dónde van a ir las regalías de las canciones de la agrupación Blondie. Les voy a hablar de un personaje muy particular al cual llaman el fumador de ojo. Les tengo el top 3 de las ventas que se hacen por internet. Una frase de Jimi Hendrix. Un gatico sobre los fetiches y, por supuesto, muchos, muchos clásicos supersónicos.

310-506-0144. Ese es el teléfono de los Kits de Veracruz Estero, que para este mes tienen un valor agregado porque tienen una jarra fabulosa cervecera personalizada. Yo creo que sería un muy buen detalle para amor y amistad, para que lo vayan pensando. 93.5. Qué maravilla, estoy feliz con esta noticia. Yo creo que todos los artistas deberían hacer lo mismo que hicieron Deborah Harry y Chris Stein. Ellos son integrantes de una banda que se llama Blondie. Pues bien, acaban de vender la regalía de 197 canciones de la agrupación Blondie a una fundación que se llama Hypnotic Songs. Bonita tarea, porque ya se va a saber para dónde van las regalías de las canciones, y por una muy buena labor. A propósito de Blondie, ¿qué tal si la recordamos con esta muy buena canción? Son los clásicos Super Sonic.

then one back. When it stops, you gon' put it back. On this trip, I'm your hostess, providing anything you request. Starting from your hair to your toenails, I know how I should be a guest. Take it from me, it's a must. Come to the kids so I can bust this like it should be done. Y'all, Kid K is the one. Where's the head of my rhyme? You wanna have a good time? Have a party, yes indeed. This hops you up like speed. Turn it up and let it spin. Turn it over, let it spin. Turn it up and let it spin. Turn it over, let it spin. For real, legit, you're feeling. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ. Roxito del Bueno, Veracruz, la mejor de todos los tiempos, para programar Born in the USA de Bruce Springsteen, tu amigo Obed Tobón. Look at me, Bueno, hay que pararla porque me pidió, fue Born in the USA y aquí se le tiene. Es que estamos estrenando un nuevo programita. Vamos a ver si logro ahora sí darle a Born in the USA. Bueno, si es que la coge, vamos a ver. Bueno, Gustavo, si de pronto estás allí en cabina, por favor dame una manito a ver cómo le doy el play a Born in the USA. O si no, me va a tocar esta. Took us when I hit the ground. In the block, a dog has been beat too much. Bueno, y a propósito, la invitación para que aprovechen las muy buenas promociones que tiene Zodiac durante todo el mes de septiembre, porque están celebrando 33 años de estar fabricando los mejores zapatos de Colombia y de Latinoamérica, creería yo. Las promociones están increíbles, así que la invitación para que vayan a cualquiera de sus puntos en la zona industrial Guayabal, en Amador con Carabobo o en Belén La Palma. Se acerca Día de Amor y Amistad y creería yo que ahí hay una muy buena propuesta para regalo. Ahí les dejo la inquietud. Mientras tanto, ¿será que nos dicen nuestros oyentes? Equipo, muy buenos días. Me alegra volverte a escuchar. Vicky, quisiera mandar un saludo especial a todos los tripulantes de los carros de Empresas Varias, a todos los operarios de Barrio, de Empresas Varias, la Fundación Universidad de Antioquia, Futraer, Enviaseo, a los que también trabajan para Itagüí, Interaseo, y todos en sus diferentes cooperativas, empresas y funciones. Nos esforzamos por el ornato y el aseo de la ciudad. Y a mí me gusta decir algo así, en el camino somos familia. Listo, Vicky, me gustaría pedirte un favor, si me puedes complacer con una canción de Sonic, Ski. Muchas gracias, feliz día, que esté muy bien. Bueno, nuevamente van a necesitar la colaboración de Tavo, porque no sé cómo poner esa canción de Ski, aquí la tengo, pero no me da para darle play. Tavito, por favor, una ayudita, gracias. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful 'cause I can see.